Buenas noches a todos, bienvenidos al tercer programa de nuestro podcast, vuestro podcast Fase Bonus. Vamos a ir rápidamente con las presentaciones. Ahora en estos momentos somos mucha gente, así que rápidamente, Albert, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Cristian, nuestra nueva incorporación desde Málaga, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estoy para intentar poner mi granito de arena. David, ¿qué tal? Desde Murcia, ¿cómo estamos, compañero? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Marcos, el último de la lista, desde Madrid, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, vuestro presentador Ignacio. Vamos rápido a las noticias. Tenemos unas noticias bastante alegres. Así que la primera será el cumpleaños de la consola PlayStation 2, que nos cumple 9 añitos, 150 millones de consolas vendidas. ¿Qué os parece? Pues la verdad es que es una continuación del éxito de la PlayStation 1 y muchos seguidores de esta consola pues siguieron con la segunda parte. Lo que más destaca de esta consola sobre todo es que aunque las anteriores de su misma generación ya prácticamente han muerto, ya no se ven juegos de la Xbox ni de GameCube, esta sigue tan viva casi todavía. Sigue siendo una de las más vendidas, en fin. Pero yo creo que es que Dreamcast sigue programando, ¿eh? Sí, bueno, siguen programando, pero verás uno, dos... como mucho, pero y lo mismo de la Mega Drive. Ahora iba a salir un jueguecillo nuevo que estaban dándole un poco de bombo, así que se iba a vender, iba a estar lo mismo, programado casi por aficionados, pero no vas a seguir viendo juegos profesionales para, en fin, de gran tirada para la Play 2. Sí, sí, de hecho... Ahora mismo en PlayStation 2 tenéis estrenos como Cazafantasmas, por ejemplo, además de la saga de la WWE, siguen sacando algún título. Además, os recuerdo que esta consola al principio, cuando arrancó, todos os acordaréis, que era una de las consolas más difíciles de programar y la gente la ponía, pero como se diría, caer de un burro, que es algo parecido a lo que está pasando con Play 3, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre se dijo que fue, fue y sigue siendo una consola que era difícil de programar para ella, pero bueno, digamos que al tener tanto número de ventas, las compañías se volcaron con ella y podemos decir que perfectamente fue, arrasó en su generación, se comió a Xbox, GameCube, con un catálogo que fue bestial. Además, una de las consolas más explotadas, o sea, teniendo las características, que te saquen un God of War para esta consola, el God of War 2, es que no parece una PlayStation 2, ¿verdad? Con pocos juegos pasa que saquen un porciento de la consola tan alto, ¿no? Sí, realmente se exprimió bastante la consola. Tenías, no sé si eran... Era una barbaridad de títulos los que tenía, ¿eh? Sí, sí, se siguieron... Bueno, Atari tuvo una vida inmensa también. No sé si fueron 14 años de vida que se siguieron fabricando, aunque fuera en menor escala también. Además, la suerte que tenía Atari es que todo el mundo podía programar para esa consola. No tenían que pagar ningún tipo de royalties. Bueno, entonces le cantamos el cumpleaños feliz a la PlayStation 2. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que es otro cumpleaños. Game Boy, 20 años. ¿Qué se puede decir de esta consola, Marcos, que tú no sepas? Pues esta consolita que también ha tenido una vida bastante larga, sobre todo porque Nintendo reaprovechó su diseño para hacer consolas, nuevas versiones de la consola, como pudo ser la Game Boy Pocket, o después más adelante cuando sacó la Game Boy Color, ya con una revisión más seria del hardware. En fin, la verdad, un catálogo también inmenso que tuvo, mogollón de juegos, tres Zeldas que salieron para ella, en fin, una consola muy explotada también en su momento y que siguió dándole guerra a todas las consolas portátiles que hubo, consolas en versión de color, a consolas que le daba mil vueltas también la CPU, en fin, sí. Una consola que todo el mundo quería. Se merendó a Game Gear, se merendó a Lynx, vamos, no había competencia. Eso es, la Game Boy sería como el World of Warcraft en las portátiles, ¿no? O algo así. Además, una consola que también, debido a que era fácil de programar con el procesador que tenía, ¿qué titulazos tenía, verdad? De los Super Mario, los Zelda, ¿qué juegos recordáis así más o menos que os impactara? Yo me acuerdo del Super Mario 2, el Golden Coin, que es que era alucinante ese juego. Sí. Y ese Tetris que era vicio puro. Regalado con la consola, que es que debió. Vamos, todo el mundo tenía ese juego. Impresionante. Y no se acababan las pilas. y todo el mundo que tenía Game Gear con el adaptador cargado. Y que encima con el adaptador este de corriente que jodía el sonido, jodía los condensadores de sonido. Uh-huh. Pues sí, hay ahora encontrar una Game Gear que esté en condiciones, con el sonido en condiciones, es muy difícil por este tema. Nada, imposible, yo soy seguro. Tengo dos Game Gear, en una la pantalla no se me ve. Y en la otra no se te escuchará. Y en una la pantalla no se me ve y no se me escucha, aunque la consola se enciende. Y en la otra se escucha más o menos decente, pero la mitad de la pantalla está quemada. O sea, se ve un poco regulina. Hay que decir que la Game Boy es resistente a todo. Las Game Boys, la pantalla está un poquito, ¿no? Un poquito estropeada a estas alturas, pero que todavía funciona bien. En mi caso, por lo menos, la Game Boy ya tiene. Era del 94, ya tendrá unos 13 años o así, 14. Entonces, en fin, la pantalla está quemadísima, la verdad. Jugar a juegos tipo Donkey Kong, que tenía el Donkey Kong Land, que tenía un scroll más o menos rápido, era imposible. Que debe ser más o menos lo que le pasa a la Game Gear, que se queda con los scrolls y estas cosas, el rastreo no lo hace bien y se ve un poco extraño. De todas formas, Nintendo, gracias a Dios, en todas sus consolas, hasta la Nintendo DS, ha intentado meter la retrocompatibilidad, y ahora mismo, si tenéis una Game Boy Advance, podéis jugar a los juegos de Game Boy sin ningún tipo de problemas. Así que por lo menos Nintendo ahí a los usuarios nos brindó una pequeña vía de escape, porque si no, conseguir una Game Boy ahora perfecta después de 20 años, pues igual es un poquito complicado. No, y además, bueno, por tema de batería también merece la pena jugar con la Advance SP. Yo la utilizo para los juegos de Game Boy. Una cosa que nos ha comentado de Game Boy, que todos recordaréis, que no tenía retroiluminación y era muy difícil poder coger un ángulo perfecto para ver la consola. Se lograba, o sea, la competencia, os acordáis que lo usaba mucho como para meterle mal, pero se podría llegar a conseguir un ángulo bueno para jugar. Y esto, menos mal que con la Game Boy Advance se arregló, por fin metieron retroiluminación en la consola. Sí, una de las excusas, de todas formas, para no meter retroiluminación, creo que era precisamente el tema de las baterías. Que se gastaban, bueno, se comía las baterías de una forma rapidísima. Sí, Nintendo decía eso, que ellos lo preferían una consola que fuera portátil, y para que fuera portátil debería consumir poco, y uno de los motivos por no usar al principio colorido ni retroiluminación era para que duraran más la batería. La Game Gear con pilas pesa mucho, es una cosa que era una comilona. Un cuarto de hora no duraba la batería. Bueno, pues tenéis que comentar alguna cosita más de este segundo cumpleaños. Dinos. Sí, una cosilla, que es que la Game Boy, la primera que hubo con retroiluminación, fue la Light, pero no salió de Japón. Pero yo creo que fue por el tema de la batería, o porque no salió de Japón. No lo sé, la verdad. Eso sí que es cierto. Es una de las rarezas que andan por ahí consoleras, y desconozco la razón por la que no la llegaron a sacar. Como tampoco tengo datos de cuánto durarían baterías o qué es lo que usaron para iluminarla, pues no te sé dar una razón. Quizás fuera porque decidieron después darle más pombo al Game Boy Color, sí. Lo único que se me ocurre. Para no pisar su propia consola. Estas políticas de Sega también sabéis, la Mega Drive portátil, la Nomad, que tampoco llegó aquí. Son políticas de empresa que sin ciertos estudios no te puedes aventurar a decir, pues no la trajeron por tal motivo. Seguramente Marcos tiene razón y será por eso, para no pisar su consola. Bueno, pues ahora sí que no tenéis ninguna cosita más que agregar a este cumpleaños. Bueno, pues vamos a seguir al siguiente cumpleaños. Aquí, fase de bonus, se tiene que quitar el sombrero para el tercer cumpleaños. Hace 30 añitos que salió el procesador más bestial que podéis echaros a la cara. Estamos hablando del Motorola 68000, un procesador que se ha usado absolutamente para todo, chicos. Sí, sí, aquí tenemos otro de los grandes que ha sido utilizado sobre todo para recreativas, para consolas, en fin. Ha tenido una vida útil muy, muy larga también. Mega Drive incorporaba este procesador, Mega CD incorporaba este procesador, todas las máquinas de Capcom de CPS System 1, os estoy hablando de Final Fight, por ejemplo, usaban este procesador. En las máquinas de Sega usaban este procesador. O sea, absolutamente brutal el sistema, ¿no? Cómo se adaptó a todo, ordenadores, a los Ataris, los Amigas. Neo Geo también lo usaba. Neo Geo también, por supuesto. Menuda máquina, con este procesador. Madre mía, David, qué burrada, ¿eh? Era una bestia. Y de ordenadores, ¿alguno de vosotros habéis probado en casa de alguien un Atari o una Amiga, o lo habéis tenido? Sí. Que eran ordenadores que casi eran una recreativa. Eran absolutamente brillantes. brillantes, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo, la verdad, la experiencia que he tenido, bastante buena. Pues este procesador que cumple hoy, bueno, hoy en estos momentos 30 años, editado en el 79, empezaron a hacer las primeras pruebas y se empezó a vender en el 80, como os decimos, puede que sea uno de los procesadores junto al Z80 que más se ha utilizado en todos los sistemas informáticos. Así que muchas felicidades a este gran, gran logro. Bueno, vamos a pasar a la cuarta noticia. Esta noticia a todos nos pilla un poco por sorpresa. Éxito de PSP Go en Japón, chicos, ¿qué os parece? Pues a mí la verdad es que ese sistema no me atrae, porque yo, como soy coleccionista, como bastante gente creo de lo que estamos hablando, pues a mí me gusta más los sistemas de los CD, los UMD para la PSP, y a mí no me gusta nada de tener que comprar las cosas por internet, porque yo prefiero tener las cosas a mano y no tener una consola que solo sea la consola. ¿Me explico? Y a mí no sé por qué el éxito, porque será por la publicidad que le estén dando allí, pero a mí no me gusta. Hombre, yo creo que quizás en Japón, a lo mejor por temas de sitio y demás, aunque haya muchos coleccionistas, por lo general la gente a lo mejor no colecciona tanto y al no poder alquilar juegos está acostumbrada a devolverlos rápido, con lo cual la PSP, teniendo allí tan pocos problemas de piratería, realmente es una consola mucho más cómoda para jugar, en mi opinión, que la PSP normal. Y creo que realmente merece la pena, salvo por el inconveniente de que comentas. A mí también me gusta tener los juegos y si los compro me gusta tenerlos y no lo utilizaría por eso, pero como máquina parece que está muy bien. Pero una cosilla, una puntualización, si no importa. Imagínate ahora que el servidor donde están los juegos alojados tengan problemas, ¿no? Entonces, si tú quieres comprar un juego ese día, tú vas a tener que esperar a que el servidor funcione. Y entonces, si te la otra forma, tú puedes ir a la tienda a comprarte el juego. Y en otras situaciones, por ejemplo. Sí, pero ten en cuenta que, bueno, digamos que una por otra. Igual que tú puedes comprar el juego desde tu casa, si lo quieres físicamente, te tienes que desplazar a la tienda, a lo mejor ese día tampoco te viene bien, no te viene bien desplazarte. O son las 4 de la mañana o cualquier cosa. Sí, es una por otra. O sea, yo la única pega que le veo a la PSP Go es que le hayan quitado el lector de UMD. Básate, si quieres, ¿sí?, también en un sistema de descarga, pero déjale el lector de UMD. El que quiera descargarse los juegos, que se los descargue, y el que quiera comprárselo físicamente, que se los compre. No sé, es que debería haber sido una revisión más de PSP, que es muy bonita, pero va destinada a un público que seguramente aquí por eso en Europa no ha triunfado, porque la gente de momento creo que prefiere el formato físico. Yo a título personal veo que esta consola, me vais a perdonar, pero tiene fallos garrafales. Primero, yo creo que la gente no demanda descarga digital, demanda un segundo stick, eso para empezar. Una revisión de PSP, han tenido que informarse, la gente demanda un segundo stick. La exclusión del UMD, hay programas homebrew que te pueden desactivar eso ahorrándote batería. No me quites el UMD, o sea, Sony ha apostado duramente por ese formato, ha vendido X juegos y ahora mismo tengo, vamos a poner, 10 juegos comprados. Si se me estropeará la consola, ¿qué hago? ¿Me compro una PSP Go? ¿Qué hago con esos juegos? Porque obviamente Sony tiene una política creo recordar que depende de cuántos juegos tengas, te puedes descargar 3 desde su página o algo así. Sí, y luego de todos modos Sony no, según lo ha explicado, no es una consola que vaya a reemplazar la PSP normal, es una consola que sigue otra línea. Es que yo creo que es una para mí es una revisión absurda. O sea, primero, una revisión, métele un segundo stick, que es lo que la gente demanda. No demanda descarga digital, ponla como opción, de acuerdo, pero mete un segundo stick. Y luego los precios de los juegos me parece, vamos, fatal. Que te esté vendiendo los juegos por descarga al mismo precio que los físicos, bajo la excusa de que no quieren competir con las tiendas. ¿Competir con las tiendas de qué? O sea, yo estoy vendiendo coches, no los voy a vender al mismo precio que los aviones para no competir con ellos. O sea. No, pero ahí en el tema de la competencia quizás lo que también entra es el mercado de segunda mano. Tú muchas veces a lo mejor te quieres comprar un juego, no te lo quieres comprar nuevo, pues vas a una tienda de segunda mano y ya te lo sacas de ahí, pero con esta, ¿qué es lo que haces? A no ser que te dé por sacarlo y si quieras regalarlo, no lo veo yo tampoco viable eso. De acuerdo, de ahí el tema. Era por ahí me tiras también. De aquí, por ejemplo, en Europa no haya triunfado mucho. Tú, por ejemplo, si quieres, como tú bien dices, si quieres comprarte un juego de segunda mano es porque no te lo va a comprar el día del lanzamiento. Entonces, pues estás comprando un producto de segunda mano que está usado, que no es nuevo, pues yo veo bien que te lo compres cuando te apetezca, no que ese juego esté siempre en descarga digital y vaya pasando el tiempo y a lo mejor se vaya quedando al mismo precio. También lo veo un atraso. Sí, yo os digo que a mí me parece, con todo lo que se ahorra, me parece un sinsentido tener una descarga digital tan cara. Es como cuando sacaron, que es un ejemplo que suelo decir siempre, Left 4 Dead en el sistema Steam, que te valía, me parece que era un euro menos que en formato físico o algo así, que decías, ¿por qué? Con todo lo que te estás ahorrando, hombre, hace una especie de rebaja, intenta llamar la atención de alguna manera. Yo esto lo veo algo parecido. A título personal ya os digo que es una revisión que a mí no me acaba de convencer para nada. Así, hablando cosas buenas de la revisión, de todas formas, quizás el tamaño han reducido un poco. En fin, la verdad es que tampoco es todo decir malo de esta consola, pero no es una revisión que te haga decir, bueno, si tengo que elegir entre la antigua y esta que vale, no me acuerdo ahora, creo que eran 30 euros más, pues, o 50, pues no la veo yo suficientes razones para comprármela, comparada con una PSP 3000, por ejemplo. Yo estoy totalmente en contra de hacer revisiones reduciendo tamaño y quitando prestaciones. Es lo mismo que pasó con Engage y Engage QD. En la Engage QD le quitaron el estéreo, le quitaron una serie de características para reducir el tamaño, que al final era, o sea, encarecían la consola de precio, de acuerdo, pero al dueño no le hacía ningún beneficio más que en tamaño. Esto de la PSP Go yo lo veo igual. Han reducido el sitio, pero en la realidad han fastidiado al dueño, le han quitado el UMD, sigue teniendo un solo stick, o sea, no lo veo una revisión, digámoslo, que sea apropiada. Yo sinceramente creo que la gente demanda un segundo stick en esta consola. Bueno, todos modos, además, Sony ha hecho lo mismo con la PlayStation 3, le ha recortado bastante desde que recorta prestaciones para bajar el precio, pero es que realmente no están haciendo un favor a nadie. Estás recortando y por consiguiente te van a cobrar menos. O sea, lo suyo sería hacerlo de tal manera que con las mismas prestaciones te costara menos, eso sí, pero si no, lo veo un poco absurdo. Sí, bueno, lo que está claro es que esta consola está dirigida a un determinado público y de ahí es que no haya arrasado en ventas. Convivirá con la PSP normal y cada uno pues que elija el modelo que más se ajuste a sus necesidades. Sí, pero también tienes que pensar que en las tiendas físicas todo el stock se ha fabricado. Entonces, si ellos quieren hacer un nuevo sistema, tienes que pensar que el stock que ya tienen en las tiendas no se va a vender con un sistema que no lo pueda usar. Lo que tendrían que haber hecho, como bien ha dicho Ignacio, es que no hubieran quitado el UMD, que si pudiera desactivar para mejorar la batería, para que el rendimiento de la batería no sufriera tanto por el lector de UMD, pero no tendrían que haberlo quitado. Que todo el stock que hay ahora, pues, ¿qué van a hacer con ellos? Imaginarse que hubiera triunfado la PSP Go, imaginarse. Y ahora llega un momento, como pasó con DS Elite, que dejen de fabricar la PSP normal. Y ahora la gente todo el rato, la otra. La compañía de videojuegos gana normalmente bastante dinero con los juegos que fabrican en vez de con las consolas. Todo el stock que andan haciendo, ¿qué hacen con ellos? Solo para los coleccionistas les serviría, ¿no? Hombre, de todos modos, yo creo eso, que la PSP Go no reemplaza a la otra y la otra va a seguir evolucionando igualmente. Entonces han perdido el dinero, creo yo. Sí, no creo. Y bueno, se rumorea que puede haber en camino un nuevo modelo de PSP debido al medio fracaso de la Go. Y nada, entonces en principio van a estar los dos modelos. Pero yo no creo que vayan a sacar una revisión de la PSP normal por el fracaso de la Go. Yo creo que han seguido otra línea, están probando y tanteando mercado. No creo que pierdan, aunque no ganen mucho. Y realmente no creo que afecte a la PSP. A mí me puede molestar lo del UMD porque realmente me gusta la PSP Go y me molesta que no lo tenga, porque si lo tuviese seguramente la compraría. Pero bueno, no la compro y ya está. Sigo con la PSP normal. ¿Pero os estáis dando cuenta que Sony está teniendo fallos que han tenido otras compañías de videoconsolas? Sí, sí. Es hacer revisiones, yo para mí, absurdas. Así de sencillo. Sí, porque a mí Sega y eso me gusta, pero cada 2x3 intentar hacer una consola con tantas revisiones, que si esto, que si lo otro, no quieren unir todo en una consola, eso ya la gente le destrozaba. Sí, porque... Albert, tú sabes, tú lo conocerás también como yo, y David también, que sois súper fanáticos de Sega, que revisiones de Mega Drive, tenemos portátiles, una que aglutinaba el Mega CD con el 32X, otra que sacaron con un PC, las ventas de PSP no están como para hacer esas cosas. Hombre, pero las revisiones de Mega Drive eran bastante bastante útiles, yo creo. Yo lo veo... Ya tenía la otra. Y eran compatibles, si la tienes no te la compras, pero si te la compras nueva... Pero eso es una inversión que hace, en este caso hizo Sega, en este caso hace Sony, que tampoco reporta, yo no creo que reporte grandes beneficios a la empresa. Hombre, en el caso de Sega quizás también tendría que ver el hecho de reducir costes en sus placas. O sea, hacen de la de la Mega Drive 2, por ejemplo, tuvieron un par de revisiones, siendo misma Mega Drive 2, sacaban una placa nueva con menos componentes. Entonces supongo que por ahí también estarán tirando cuando hacen una revisión de una consola, intentar que también les cueste menos. A lo mejor al haber quitado el UMD, ahora ellos se ahorran las piezas de eso y dicen, bueno, pues un 20% de gasto, 20% de ingresos. Eliminas componentes, la tecnología sigue siendo la misma, o sea que a lo mejor el gasto tampoco es tanto como el que creemos. Otra cosa era, por ejemplo, lo que hacía Sega, que vale, sí, de Mega Drive 1 a Mega Drive 2 sí que bajaba la calidad de los componentes, pero Sega tenía que si Multimega, que si no sé qué, que era la Mega Drive con el Mega CD juntos, y eso eran unidades limitadas a un precio muy caro, y eso sí que a Sega no le tenía que dar beneficio. Es que aún así, con lo que estáis diciendo, Sony, quítale UMD, abarata costes, de acuerdo, estupendo, pero a nosotros, a los usuarios, ¿qué ventaja nos reporta? No nos reporta ninguna ventaja. Claro, pero es una consola que realmente, yo siempre me he quejado un poco del control un poco incómodo de la PSP, de todas las PSP. La PSP Go me parece más cómoda para jugar, entonces es una PSP que realmente deseas, porque yo pienso que realmente es mejor en ese sentido, pero te quita el UMD. Entonces, ¿qué haces? Si la compras, vas a caer comprando juegos por descarga, si no, no vas a poder usarla, y si los compras, creo que el beneficio de Sony va a ser mayor. Teniendo en cuenta que se ahorra todo lo que se ahorra y te venden los juegos al mismo precio que los físicos, por supuesto, pero igual que han mejorado el control en este caso para ti, que te quejas, ¿no?, que dices que PSP adolece del control bueno, métele un segundo stick, es a lo que voy, métele un segundo stick a esa consola, ya claro. Que haces una revisión, hazla en consecuencia. Nintendo te saca 1000 consolas, de acuerdo, pero por ejemplo, la DSi tiene la cámara de fotos. Imagínate que a Nintendo dice, vamos a sacar otra consola y le quitamos la ranura para los cartuchos. Pues no, o sea, luego dirá, para descargarlo en formato digital. Pues a mí me parecería mal, me seguiría pareciendo que los más damnificados somos los usuarios. Nos están vendiendo la misma consola al mismo precio, quitándole cosas. Sí, pues quizás Nintendo ha sido más respetuosa y lo ha planteado de manera similar, pero ha respetado el zócalo del cartucho de la DS con la DSi. Se cargó, entre comillas, el de Game Boy Advance, pero vamos a ponernos en la realidad, no a todo el mundo tiene, digámoslo, el amor por el retro que compartimos nosotros, de acuerdo, se puede considerar medianamente plausible. En cambio de eso, pues te añaden otra serie de mejoras, pero PSP es lo que digo, los damnificados somos nosotros, misma consola, mismo precio, pero con menos posibilidades. ¿Por qué? Pues no lo veo justo para nosotros. Pues lo que digo, la PSP Go al final, no es que sea mala consola, pero lo que, como he dicho, lo que amamos el hardware, pues preferiremos la antigua. No, está claro que mala consola no es, es una PSP. No. Muy pues buena, sí, consola, muy buenos gráficos y bueno, pero yo prefiero otro estilo de consola. Claro, sí, lo que está claro es que tú seguirás con tu PSP, pero luego habrá otra persona que le dará igual tener el formato físico y dirá, coño, estoy en mi casa, me quiero bajar un juego, pum, cojo mi PSP, Go, y me bajo el juego. Pero eso no se puede hacer los reyes, hombre. A ver, los reyes tú siempre esperas tu juego. Bueno, a mí en mi casa no ya. Pero imagínate, el niñillo, quieres un juego al padre. Un momento, que los reyes te lo han descargado, anda. Los reyes digitales serían, ¿no? Sí, sí. Y aún así, ya es lo que os digo. Yo veo, es una gran consola, o sea, yo la tengo, me parece un consolón, como portátiles, que es brutal. Simplemente digo que es una mala revisión. A mí, a título personal, me parece una mala revisión. No sé qué opináis, además. Yo es que no la considero una revisión. La considero... ¿Te consideras una bifurcación? Otra versión aparte, totalmente. Es como una bifurcación de PSP, ¿no? Hombre, suena un poco raro, pero sí. Cada una va por su camino, pero tendrán juegos en sí, punto, claro, porque es el mismo sistema técnicamente. Eso es una PSP, pero yo creo que va por otro rollo. Bueno, lo único... Se verá a lo mejor en el futuro. Lo bueno es que Sony no ha dado de lado a su PSP 3000. Menos mal que ha tenido esa decisión para los que poseemos la PSP 3000, menos mal. Bueno, chicos, pues si queréis vamos a dejarlo aquí, esta cuarta noticia, porque llevamos aquí un rato de debate bastante largo. Y creo que esta también va a ser algo de debate. Nuestra quinta y última noticia. Bajadas de ventas de Nintendo. ¿Qué le está pasando a Nintendo, chicos, que se queja? Pues, que no gana lo que ella quiere. Yo creo, mira, la verdad, mi opinión creo que es debido a que mucha gente compró la DS, mucha gente compró la Wii, y lógicamente las ventas no van a estar siempre tan a la alza. Yo creo que las ventas poco a poco van a ir bajando, y aparte a mí me encanta Nintendo, pero hay muchos juegos chorras del estilo, imagínate, porque esos juegos no los compra nadie, deja de hacer esos juegos, por favor, porque esos juegos creo que hacen que vean, como muchos amigos míos, que me duele muchísimo que digan, pero si la DS es para niños chicos, por si imagínase, por el de los bebés. Pero vamos a ver, si la DS tiene muchísimos juegos buenos. Pero yo creo que el imagínase y la cantidad de DS que han vendido, creo que es lo que Nintendo piensa que porque las ventas están bajas. No, hombre, esto es una queja interna de Nintendo. O sea, Nintendo se queja de que está teniendo pérdidas sobre ganancias. Eso tiene que estar claro. No tiene pérdidas. Está perdiendo sobre ganancias. O sea, si antes ganaba 10.000, ahora gana 4.000. ¿A qué creo, a mi opinión, que se debe? Es que ¿a quién más le vas a vender esa consola? Pues si la tiene todo el mundo. Es que en Japón la gente debe tener 5 o 6 Nintendo Wii en su casa, todos apilados. Claro, igual que yo. Bueno, lo que habría que ver también es si la bajada de venta ha sido solo de consola o también de software, de los juegos. Porque lo lógico es lo que te has dicho, si ya la consola la tiene todo el mundo, lo normal sería que esa gente que tiene fuera consumiendo juegos y seguirán teniendo beneficios por el tema de juegos, pero es que el catálogo de la consola está muy estancado. Vamos a ver, si tú sacas el mismo juego con otro nombre, pero en el fondo es lo mismo, la gente en los tiempos de crisis que estamos, si tiene por ejemplo Wii Sport y tú le sacas Wii Sport no sé qué, la gente va a decir, vamos a ver si es lo mismo. Cuando venga la gente a mi casa a jugar, le pongo el Wii Sport y nos lo vamos a pasar igual de bien, sea el 1, sea el 2, sea el 3. Entonces, creo que el tema va por ahí. Si tú sigues sacando siempre los mismos títulos, que, digamos, la fórmula es siempre la misma, al final, el público más casual, que digamos el que le está dando ahora de comer a Nintendo, le da igual jugar al Wii Sport que al que sea. Digamos que el que tengan... para jugar en familia te sobra jugando siempre al mismo. Sí, sí, es verdad. Pero también hay que pensar en el auge de, por desgracia, las tarjetitas esas tan malas para los de estos que hacen que la gente no compre ningún juego para la consola. Eso hace que no. Hombre, de todas formas hay que pensar también, por lo menos en España, que el juego más vendido, estaba buscando ahora, en general de todos, es el Wii Sport Resort. Eso también quiere decir que, bueno, el hecho de que la consola se deje de vender también no implica que el resto de la del software que se está vendiendo para ella vaya a seguir el mismo camino. En fin, ya todo el mundo tiene la Wii. Yo creo que esa es la razón por la que ya no se vende tanto. Es que no, claro, la necesitas. Lo de las tarjetas piratas no es nuevo. Nintendo ha convivido, creo que desde el segundo día que sacaron la Nintendo DS, Nintendo ha convivido con las tarjetas pirata. Y hasta el día de hoy no se ha quejado. Sí, ya, no se ha quejado, pero hombre, eso baja mucho la venta de juegos, ¿eh? Pero, Cristian, la tarjeta ya estaba. O sea, esto no es de hace un mes. Ya lo sé, que no hace un mes. Yo me reafirmo lo que te he dicho al principio, lo de que todo el mundo, igual que tú, todo el mundo tiene la DS, todo el mundo tiene la Wii, eso en términos generales, claro. Y la gente, Nintendo lo que diría sacar algo fresco, pero es decir, a mí me encantan las nuevas versiones de los juegos, nuevos Zelda, estas cosas, son cosas muy esperadas, queremos todo el mundo. Pero también deberían pensar en centrarse en otros aspectos, es decir, no solo tienen que hacer un juego con base a echarle horas y con muchísimas cosas que no sean estilo Wii Sport, que es para jugar con los amigos, para jugar solo, para echar un rato, para hacer deporte, no. Un juego estilo The Legend of Zelda, ¿no? Ese estilo de juego yo creo que le gusta mucho a la gente. Eso podría realzar un poquito las ventas, por eso están sacando ahora el nuevo Mario y esas cosas. Yo creo que esos juegos son los que nos podrían meter. Yo creo que el problema de eso es que Nintendo ha enfocado desde el principio su consola al público, digamos, más casual, y que ahora le va a pasar factura. Ahora no puede intentar vendernos la consola como una consola hardcore, porque eso, para eso ya tenemos la Xbox y la PS3. Sí, hombre, está claro. Yo, por ejemplo, el perfil de jugadores que tenemos nosotros creo que no es el que le interesa a Nintendo. Yo una Wii no me planteo comprármela ni ahora ni en un futuro próximo. Me la compraré porque hay juegos que sí me gustaría jugar, pero claro, tiraré de segunda mano y ese mercado no es el que le interesa a Nintendo. Claro, este es el problema que ha tenido Nintendo. Su trabajo lo ha hecho bien, pero yo creo que se ha centrado demasiado en enfocar, lo que os digo, la consola en público casual. Ahora quiere intentar recuperar al público hardcore, cuando de hecho ya casi digamos que lo ha perdido. O sea, Nintendo, la Wii tiene juegos geniales, yo, vamos, soy el primero que lo dice, pero quizás es un poquito tarde para intentar que Nintendo intente recuperar a su público, al público que le ha acompañado siempre. Y quizás Nintendo quizás Nintendo es un poco también tarde para intentar ofrecer algo nuevo a Wii. Ya ha dado todo lo que tenía que dar esa consola. Sí, no, de todas formas es que parece también que se le está echando la culpa de que haya malos juegos a Nintendo. En fin, también está el resto de empresas que fabrica juegos para Wii y no se les ocurre otra cosa que seguir orientándola a hacer... Hacer juegos un poco chorras, ¿no? No digo que los juegos tipo así de... en fin, de que, a ver, fabrica tus historias, o sea, algo malo. Cocina. Sí, a tu cocina o cosas de ese estilo. Pero yo que sé, que a lo mejor anuncian un juego para Wii, ya tiene que usar el Wiimote por narices. O tiene que ser un shooter sobre raíles. Tronco, haz un juego, un port de verdad, un juego en serio. Pero luego ten en cuenta que vale, nos quejamos de que los juegos son muy enfocados al público casual y luego te sacan el Dead Space Extraction, que dicen que es la hostia y no vende nada. Pero entonces... David, es lo que te digo, que es tarde para intentar coger el público hardcore, es tarde. El público hardcore se ha comprado una PlayStation 3 y una Xbox, y el que se claro. ha comprado la Wii lo ha vendido. No intentes rascar de donde no hay, que es y, cada... y también será por tema de beneficios. No es lo mismo sacar un juego, digamos, para Wii que tengas de presupuesto 4 duros y lo vas a rentabilizar al máximo, que una superproducción como puede ser un Killzone 2 o un Gears of War 2. Son desarrollos muy caros y las compañías que programan para Wii lo que están haciendo es eso, ir a lo fácil, a lo cómodo, a lo barato y rentabilizarlo al máximo. De todos modos, a ti, David, por mucho que te guste el Dead Space, te vas a comprar un juego nuevo que no está ni siquiera subtitulado, es que es la cuestión. Vale, sí, puede ser que eso eche a mucha gente para atrás, pero si no viene ni subtitulado es porque las mismas compañías ya saben que ese juego no va a vender en Wii, porque saben que no tienen público que compre ese juego. No, es que en realidad el que está encargado de subtitular son las distribuidoras, que les envían el juego y ya tienen que meterle la localización. En fin, claro, no sé. Eso pasó como el Broken Sword 4, que no tenían dinero y solo ni te doblaron. Decían que no era dinero, pero también decidieron al que doblaba en español. Así que, ¿os acordáis del Broken Sword 4? Lo que hubo hasta una firma, todo, para que lo doblaran, pero THQ y todo aquí en España se doblaba. Pero bueno, que el juego no es que haya sido, por ejemplo, Dead Space no es que haya sido fracaso en ventas solo en España, ha sido en general, no hay que achacárselo exclusivamente al idioma. Sí, no, pero es que es lo que volvemos, porque un juego como Wii Sports triunfa y otro como Death Space, que parece, en mi opinión, un juego de verdad, no como el Wii Sports, pues fracasa, en fin. Porque es que lo que volvemos, la gente que tiene Wii reclama ese tipo de juegos. No le interesa a lo mejor un juego más con una historia más currada. Es, digamos que se ha quedado como una consola de para jugar con los amigos, y bueno, juegos tipo Survival Horror sí que están sacando mucho, pero no terminan de cuajar. Sí, sí, lo que está claro es eso. Sony siempre ha enfocado su política al jugador casual, intenta sacar juegos de hardcore para un público que ahora mismo no está con ella. Es así de sencillo. En fin, es una verdad como un templo. Si no sacan juegos, en fin, si su público no es hardcore, pues sus ventas de ese tipo de juego van a bajar y nos vamos a encontrar únicamente juegos casual, remakes en WiiWare y cuatro cosas más. Entonces, bueno, quizás si replantearon un poco la Wii o quizás su mercado podría repuntar un poquillo, pero poco más se puede decir a una consola que ya está tan vendida y que ya tiene un catálogo lo mismo, tan vendido. Sí, así que Nintendo, por favor, deja de llorar y sigue a lo tuyo. Y creo que aquí vamos a dar por zanjado en tema de las noticias. Después de la sección de noticias vamos a pasar a nuestra nueva sección en el podcast, la sección de correos. Os voy a dar las dos direcciones que necesitáis, la primera para dejar todas vuestras sugerencias y todo lo que queráis, críticas y demás, a fasebonuspodcast@gmail.com, y que sepáis que os lo podéis descargar en fasebonus.blogspot.com. ahí tenéis este y todos los que hemos hecho y todos los que haremos. Además, os recuerdo que los podéis descargar en iTunes. Además, ahora mismo tenemos un mini concurso que a la primera persona que mande un audio correo a la dirección de fasebonuspodcast@gmail.com le regalaremos una suscripción a Xbox Live Gold durante un mes. Así que esperamos vuestros correos, vuestros audios correos, diciendo todo lo que queráis. Así que bueno, en esta sección vamos a leer algún correo que nos han mandado. Hemos tenido bastantes, así que hemos seleccionado unos pocos. Y por ejemplo vamos a leer el de Rubén Castro, que nos dice: hola, os he conocido en vuestro segundo programa, ya estoy descargando el primero. Yo también disfruté de la Nintendo Mega Drive y el Mega CD. ¡Qué tiempos aquellos! Me alegra mucho que hagáis un programa que repase juegos de la época. Lo único malo que puedo decir del programa es que dura muy poco, es una pena. Bueno, pues seguramente este podcast parece que va a durar bastante más, así que nada. Sí, llevamos un buen rato, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente correo, que nos lo escribe Luis desde Palma de Mallorca. Hola chicos, solamente escribo para felicitaros por el programa. Escuché los dos del tirón. Los bajo de iTunes y los escucho en mi podcast, y he de decir que el segundo programa hubo un par de momentos en los que me partí tanto la caja que la gente del metro me miraba como si estuviese loco. Seguid así. Estaría bien que aumentarais la duración del podcast, ya que solo una horita, la verdad, es que sabe a poco. Pues lo mismo. Vale. Nada, seguramente este porro que, por el ritmo que lleva, va a durar bastante más, así que nada. A ver, sí. Si alguien se alegra. Y nos imaginamos los cachos que dice, ¿verdad? Esos de partirse el pecho, que fueron apoteósicos. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que nos lo envía Joan. Hola amigos de Fase Bonus, aquí un oyente de Barcelona que se ha animado a escribiros simplemente para animaros a seguir con el programa. Me gustaría aprovechar para preguntaros si el programa va a tener una periodicidad fija y si vais a hablar de sistemas anteriores a las consolas de 8 bits. Me encanta que habléis de la NES y demás, pero fui y sigo siendo un completo enamorado de MSX y me encantaría que hablarais de alguno de los grandes juegos con los que pudimos disfrutar, igual que hicisteis con el Zelda. ¡Qué juegazo! Un saludo a los cuatro y seguir adelante. Bueno, decirle a Joan que sí que seguimos, tenemos periodicidad, es más o menos, sería una vez a la semana, quitando algún especial que hagamos, y que sí que hablaremos de sistemas anteriores a Nintendo y también de ordenadores. En este caso a Joan le gusta la MSX, pero aquí hay muchos enamorados del Spectrum, del Astran y todos los sistemas, que casi todos empezamos con un Atari 2600. Aquí será todo tratado. Uh-huh. Bueno, pues vamos a continuar con el penúltimo, que este particularmente nos hace mucha ilusión, ya que nos lo envía un amigo desde Venezuela, el señor Flavio. Hola compañeros, les saludo desde Caracas, Venezuela. Acabo de escuchar su último programa y me ha encantado, salvo porque solo hablan de Nintendo y es una pena. Podrían hablar también de Sega, que siempre fue una gran compañía. A ver si sacan más programas. Un fuerte saludo. Chicos, ¿qué tenéis que responder a este señor Flavio? Bueno, pues decirle que vale, sí, el segundo fue... Hablamos bastante de Nintendo, pero que si escucha el primero... Va a tener una horita de Sega muy agradable. Y muchas gracias, Fabio, por escucharnos desde tan lejos. Y el último correo del señor Daniel San, que nos escribe: querido compañeros de Fase Bonus, acabo de conocer vuestro programa y he de decir que me ha encantado. Quería aprovechar la ocasión para proponeros que habléis de la Virtual Boy, ya que sois tan nintenderos, aunque seguramente por ser tan fans de Nintendo no os guste mucho hablar de esta consola. Nos eche un son poco socorrido y un abrazo y no cambiéis. Bueno, Daniel San, más o menos la misma contestación que antes, ¿no? El primer episodio fue totalmente de Sega. Y bueno, que Virtual Boy será tratado, por mucho que seamos de Nintendo y sea una consola un poco, digámoslo, regulera, ¿no? Chicos, ¿queréis que algún día hagamos un especial de Virtual Boy? ¿Se lo haremos a Daniel San? Yo por mi parte, a mí me encantaría. Tampoco fue un fracaso, pero la verdad es porque tampoco lo quiso Nintendo explotar. No me acuerdo ahora cuántos juegos fueron, pero vamos. Hombre, explotar explotó. Sí, sí. Pocos juegos, pero bueno, ya lo trataremos en algún especial. Así que damos por cerrado por ahora la sección de correos, porque tenemos que ir un poquito más rápido. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, el de análisis. Bueno, para el análisis de esta semana tenemos un análisis triple, uno de los juegos con más controversia en este mundillo. O vamos a intentar hacer una pequeña retrospectiva para Super Mario Bros. 2. Marcos, cuando quieras te arrancas y nos comentas a ver cuál es el dilema de este juego. Bueno, este es un juego, ya tiene sus añitos, salió en su momento para la consola NES, la primera. En cuanto a lo que salió, podemos dividir en dos tipos de juego. Primero saldría una primera versión en Japón, que sería la verdadera Super Mario Bros. 2, que era la continuación del primero, que básicamente repetía esquemas y tal. Y después, más adelante, saldría el Mario Bros. 2, que salió en Estados Unidos y que nos llegó aquí a Europa con el con ese nombre. Entonces, bueno, son dos juegos completamente distintos y que han metido... Bueno, me he perdido, perdón. Tío, no lo leas. No lo estoy leyendo, lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, hablando del Super Mario Bros. 2 japonés, el que salió en su momento para la Famicom Disk System, en este caso, bueno, fue un juego que repetía el mismo esquema del Mario Bros. 1, teníamos que pasar una serie de mundos divididos en cuatro fases, hasta al final de cada fase había un castillo con Bowser, igual que en el primero, y al final de todo el juego conseguíamos liberar a la princesa. La única diferencia es que eran unos mapeados distintos, añadía un par de ítems nuevos, añadía un par de cosas nuevas, pero en general era el mismo juego que el Mario Bros. 1, solo que también se llegó a decir que era muchísimo más difícil. Después, este juego salió justo al año siguiente del Mario Bros. 1, en el 86 en Japón, y no llegó a salir de allí, solo salió para el Famicom Disk System. Después, más adelante, hubo una feria en el año, creo que era en el 87, en la cual bueno, se decidió hacer un jueguecillo llamado Doki Doki Panic, en este caso que fue creado pues eso, para un evento, el Dream Factory del 87, y que estaba organizado por una televisión japonesa. En este caso, pues bueno, tomaba como base a los personajes, a unas mascotas que tenía esta televisión, y que los introdujeron dentro del videojuego. Pues ya el videojuego era prácticamente igual a lo que hemos conocido nosotros como Mario Bros. 2. Encontrábamos allí a los personajes, ya los Shy Guys, al malo Ward. Entonces, bueno, todos estos personajes, quitando los protagonistas, eran personajes creados por Nintendo, y entonces tenía Nintendo todos los derechos sobre ellos. Más adelante, este juego se vio, en fin, bastante más vendible en los mercados fuera de Japón, y se les ocurrió llevárselo ya hacia el otro lado del charco, ya hacia USA. Allí Nintendo USA, cuando vio este juego, decidió reescribir un poco la historia para meter a Mario, la princesa, a Luigi y a Toad, y ya a partir de ahí crear el juego que nosotros ya conocimos en Europa como Super Mario 2. Básicamente era una reescritura. En el Doki Doki Panic, la idea era que los niños pequeños de la familia habían sido raptados, habían sido introducidos en un libro, una especie de cuento árabe, y que el resto de la familia acudía a rescatarlos. En la historia del Mario 2, pues se reescribió para que esta familia en realidad fuera pues Mario, Luigi, la princesa y Toad, y se les asignaron los mismos poderes que tenía esta familia. Por ejemplo, estaba el padre que podía, que bueno, era el Mario. Estaba parte también la madre, que sería la princesa, que podía volar. En fin, todos estos poderes pues se los repitieron. Bueno, si os parece, chicos, vamos a empezar explicando un momento, por un pequeño orden. El Super Mario Bros. Original de Japón, has dicho, Marcos, que salió para el sistema Nintendo Disk System, ¿no? Sí. En principio, sí. Vale, ese sistema, para los que igual algún oyente no lo sepa, es un sistema que tenía Nintendo casi prácticamente en Japón, ¿no? Si no me equivoco, que hacía una especie de periférico para poder insertar discos en la Nintendo, ¿no, Marcos? Eso es, era un periférico. Si alguno ha visto la NES por debajo, verá que tiene una ranura donde se puede enganchar algún tipo de tarjeta. Era una ranura de expansión, pues por ahí se enganchaba, se ponía encima del Famicom Disk System, y se podría, a partir de ahí se podía utilizar ese sistema, en vez de con cartuchos, con disquetes. Sí, que uno de los problemas que tuvieron, supongo que tendrían al importarlo, sería que allí era un sistema muy famoso, pero aquí llegó, pero creo que a América creo que llegó, pero con cuentagotas, ¿no? Sí, la verdad es que era casi prácticamente exclusivo de Japón, y fin, fuera de Japón creo que no se ha llegado. No sé ahora mismo a qué regiones llegó, si llegó a Europa, pero en principio que yo sepa, a Europa ya no llegó nada. Bueno, pues como os iba diciendo al principio, es una especie de triple análisis. Vamos a comentar cosas acerca de tres juegos, que serían la versión japonesa de Super Mario Bros., aunque Marcos ya nos ha dicho casi todo lo que se podía decir, la versión que nos llegó aquí de Super Mario Bros. 2, y el juego Doki Doki Panic, que es la ROM original, por decirlo de una manera. Perdón, es que yo me he perdido ya entre los comentarios de un lado y de otro. ¿Qué es ese ruido? Yo digo que hacemos. Oigo un montón de ruido de fondo, me estoy quedando topicueto. Cristian quería hablar, vamos a dejarle hablar un momentito. Habías dicho algo del Super Mario Bros. 2, de los levels, que al final se salvaba la princesa, pero yo creo que he visto vídeos finales del juego y lo que hace es como entrar en una especie de puerta y que ha dicho que ha vuelto a salvar al reino champiñón, pero no dice nada de que salve a la princesa ni nada, solo que ahora mismo. ¿Pero eso es de los levels o en el Mario Bros. Que conocemos? ¿En el Mario Bros. 2? No, en el de los levels. En el Mario Bros. 2 lo que pasa al final es que es un sueño de Mario y ya está. En el Mario Bros. De los levels solo abre la puerta y dice: has vuelto a salvar al mundo champiñón, porque he visto que es uno de los peores finales de un juego que es muy difícil. Es decir, que es un final muy chorra para un juego que te cuesta mucho trabajo. Que solo se ve una puertecita diciendo que puedes salvar el mundo. Ya está. Vale, no sé, yo es que he visto el de Super Nintendo que salía al final como la princesa, pero tampoco te sé decir bien. Sí, el de la princesa que sale en una jaula, pero es que en el primero creo que no sale esa. En el primero, el de NES por lo menos, era que llegabas al final y era gracias por rescatarme o algo así. Sí, eso es lo que me refería, pero no salía la princesa, solo salía como una especie de puerta, creo. Ahora sí se te pasó la dirección y si me equivoco pues se corta ya, pero yo creo que... Vale. Bueno, después de este pequeño apunte que nos ha hecho Cristian, comentamos, empezamos con la versión japonesa de Super Mario Bros. Como ha dicho Marcos, Nintendo puso de excusa que el juego era muy difícil para traerlo a USA y aquí, al occidente. ¿Nintendo qué piensa, que somos malos jugadores o cómo lo veis? Es bastante absurdo teniendo en cuenta lo que comentó David, me parece, que allí los juegos por lo general se están considerados más fáciles, ¿no? En Japón. Sí, yo tenía siempre entendido que en Japón normalmente los juegos son más fáciles que aquí, pero ya no de Nintendo, sino de cualquier consola. Siempre los niveles de dificultad normales de Europa eran, digamos que eran siempre... El fácil nuestro era el normal de ellos. Como estábamos diciendo, que Japón dijo que este juego era muy difícil para el público occidental. Particularmente, Albert y yo creemos que es porque el juego es demasiado parecido al primero, que tiene ciertos puntos, por decirlo de alguna manera. Tenemos setas venenosas que nos reducen el tamaño del personaje cuando estamos grandes. Y poquito más, ¿no? Directamente el juego es lo que se llamaría ahora una expansión, ¿no? No lo considero como un juego completo. Bueno, sí, la verdad es que el juego tiene los mismos gráficos que el primero, aparte de lo que tú bien has dicho, lo de las setas y ciertos objetos, pero yo he jugado a juegos y he visto vídeos y lo de la dificultad puede ser algo, ¿verdad? No es que seamos menos expertos ni nada, pero el juego en sí tiene ciertas fases que tienes que tener, los gráficos y los píxeles tienen que estar bien, es decir, que tiene que estar todo bien, tiene que dar el salto bien en el momento en el sitio preciso y esas cosas, porque van que si te salen dos flores piraña al mismo tiempo y como no saltes bien te matan, que soy un precipicio y todas esas cosas. Por eso puede que sea más difícil. Yo he visto el juego y algo más completo, que es complejo primero, pero que para que digan que por eso no lo han sacado aquí, yo creo que esta verdad que se parece bastante al primero y poco más, y solo tiene cuatro mundos más, tiene 8 y después el mundo A, B, C y D, si no me equivoco, y es algo más largo, pero vaya, que sigue más dinámica el primero. También creo, sí, también una novedad era que podía elegir entre Mario o Luigi. Sí, sí. Y los dos personajes ya estaban diferenciados, ¿no? O sea, Mario, digamos que era más manejable, sí, y Luigi, digamos, podía saltar más. Sí, Mario corría más. Sí, Mario era que corría más y Luigi que saltaba más. Y era inmanejable, la verdad. Tenía un salto un poco, preciso, impreciso completamente. Entonces, pero quitando estos dos puntos que hemos dicho de la seta verde, que era una seta verde, una seta venenosa, o sea, no sé si es una seta venenosa, pero es una seta verde. Y lo de la elección de personajes, el juego es exactamente igual. La venden el mismo juego. No, a mí me extraña un poco que Miyamoto, que fue el diseñador del primer Mario, digamos que se durmiera en los laureles y hiciera un juego exactamente igual que el primero. Pero bueno, Japón decidió que ese juego era demasiado complicado complicado para nosotros, y nos trajo el juego que vamos a seguir ahora comentando, que es Super Mario Bros., la versión que nos llegó aquí. ¿Qué podemos decir de este juego, chicos? Gráficamente es un juego bonito, ¿verdad? Sí, bueno, en ese caso mejoraba bastante los gráficos del primer Mario 2, los escenarios, pues en fin, aunque también era un juego más nuevo y que bebía de los gráficos de otro, pero bueno, la verdad es que mejoraba bastante la visual del juego anterior. Aparte de eso, era casi otro sistema de juego distinto, que fue algo que también sorprendió a la gente que no conocía de dónde había salido ese juego. Sí, el sistema de juego, en vez de saltar encima de los enemigos, teníamos que o bien cogerlos a ellos o coger ciertos, como llamaríamos, boniatos o algo así, que estaban diseminados y tirárselos a los enemigos. Y el juego realmente es muy, muy, muy parecido al Donkey Kong Panic, en cuestión de gráficos me refiero, que realmente solo han cambiado los personajes principales, ¿no? Los enemigos se siguen manteniendo, todo se sigue manteniendo. Sí, cambiaron un par de cosas que fueron, por ejemplo, que en el Doki Doki Panic no había setas, creo que eran unas lámparas lo que tenían que encontrar, y no sé, algunas cosas del fondo también creo que habían cambiado, o sea, cosas sencillas. Sí, la música también se mantiene, ¿no, Marcos? Creo que sí, eran prácticamente todo, excepto cuatro cosas para que encajaran. Aparte también había una cosa que te mostraba antes de empezar los niveles. Te mostraba tu progreso global. Y bueno, había una curiosidad que creo que si empezabas con la madre, que era la que representaba a la princesa, si empezabas con ella podías saltarte la primera pantalla. Si mal no. ¿Pero eso por qué? Eso no lo entiendo. ¿Eso por qué pasaba? ¿Que tenía algo especial o por qué? Pero nadie lo sabe. Sí, no, eso fue que decidieron cambiarlo para que se pareciera a su idea de Super Mario, en fin, para que pareciera otro juego, quizás. Lo que yo digo, una cosilla, los Saiguis entonces no eran de verdad de Mario, no era ese juego, ¿no? No, los Saiguis se crearon en este juego, y después cuando se empezaron a, pues eso, como la gente en Estados Unidos y en Europa pues los conocía, pues ya se empezó a incluir en el resto de la familia de Mario, vamos, de los enemigos. Además, creo que tenía, a nivel jugable, tenía algún cambio, ¿no? Si no recuerdo mal, en el juego original había, digámoslo, tres porciones de vida o algo así, y en el juego que nos trajeron aquí teníamos dos, ¿no? Nos daban una vez, nos volvíamos pequeños, la siguiente vez nos mataban, creo recordar. Sí, pero sí, ya sabes que están las opciones esas raras, con la vida, no me acuerdo qué era, que te daba el corazón, ¿eh? Sí, cuando cogía una seta te añadían, digamos, como un corazoncito de esos más, y era lo raro. Tú estabas acostumbrado a darle alguna cajita que te saliera la seta, y aquí era totalmente diferente. Te tenías que subir encima de la seta y cogerla, y el juego, la verdad que el sistema de juego era muy diferente al Mario original. Bueno, no se parecían en nada, ¿no? Era totalmente nada, diferente. Nada. La gente vería ese juego y diría, este no es el mismo Mario que hemos jugado para ti. Porque los gráficos son totalmente diferentes. No, como habéis visto, los gráficos son bastante mejores, y la verdad es que es totalmente diferente, que no aparecen en nada, solo los personajes. ¿Oye? Sí, eso ya algún toque que puso Nintendo, pero vamos, muy muy por encima. También tenemos en el juego que nos llegó aquí, tenemos unas especies de cajas con la palabra POW, que cuando las tiras hay una especie de terremoto, por decirlo de una manera, y se mueren todos los enemigos de pantalla. Que eso creo que lo han heredado del primer Mario Bros., no del Super Mario Bros., sino del primer Mario Bros. Sí, sí, eso era muy anterior. En el Doki también estaba eso, ¿eh? Pero lo que pasa es que en el Doki el POW no se movía, y en el otro sí, para otros dos se movía. Sí, o sea que Nintendo nos trajo casi el mismo juego, vamos, quitando cuatro... Creo que lo hizo Nintendo también, como estaba también en el Famicom System. Creo que, no estoy totalmente seguro, creo que también lo hizo Nintendo el Doki de Pipan, o una compañía muy, como decir, muy hermana. Bueno, otra cosa también comentar de este Mario 2, como salió únicamente en Estados Unidos, al final lo acabaron llevando a Japón otra vez, a su tierra natal, con el nombre de Mario Bros. USA. En fin, este juego, los que hubieran conocido la versión anterior del Doki Doki Panic, pues lo reconocieron al primer momento, como era el mismo juego, solo que con los personajes de Mario. Y en fin, probablemente el hecho de llevar este juego a Japón quizás hubiera sido con vistas al remake que estaban haciendo para Super Nintendo del Super Mario All-Stars con los levels. Aquí también decir que cuando lo sacaron el Super Mario All-Stars en Japón, pues ya lo sacaron con todos juntos, ¿no? Al igual que salió aquí, solo que aquí lo llamaron los levels al Super Mario 2 japonés, y allí lo llamaron Super Mario USA al Super Mario 2 de Estados Unidos. En fin, y aparte un apunte más, si alguno se ha leído alguna vez el libreto de instrucciones del Mario All-Stars de Super Nintendo, es algo curioso cuando llega a la sección de los levels. Normalmente le dedica han copiado y pegado el libreto de los juegos originales, el libreto de instrucciones, pero en los levels le dejan únicamente una página explicando que este juego fue creado como un añadido al super niveles añadidos al Super Mario 2, no, perdón, al Super Mario Bros 1, y que son más difíciles. Es lo único que, las únicas reseñas que daban de toda la historia que tenía por detrás este juego. Lo que hemos dicho antes, una expansión, vamos, parece más bien una expansión. Sí, es que lo vendieron como eso, como el Mario 1 con nuevos niveles, mucho más difíciles. No te daban explicación de si eso en Japón había sido Mario 2 o qué es lo que había sido. O sea, imaginaos la cara del pobre japonés que se fuera a comprar el Super Mario Bros. 2 USA esperando ahí lo que fuera y se encontró con el Doki Doki Panic. Después de haber pagado los millones de yenes que fueran, pues vaya cara se les quedaría a los pobres. Bueno, como estaba diciendo Marcos, tenéis la versión de Super Nintendo, Super Mario Bros. All Stars, ¿no? Si no me equivoco. Y Albert, tú nos querías comentar algo de la versión de Game Boy Advance, ¿no? Sí, bueno, la versión de Game Boy Advance a mí me parece está un poquito retocada y demás, está bastante salvable. Y yo creo que seguramente sea la mejor versión del Mario Bros. 2 que conocemos que hay disponible. No sé qué opinaréis. Hombre, a mí gráficamente me parece muy bonita, muy colorista, tiene algún efectito así diferente, y que tiene las voces de Mario. Mario tiene sus comentarios de mamma mía y esas cosas tan graciosetas que suele decir. Que os gusta mi interpretación de Mario, ¿no? Sí. Me he quedado clavado. Buena. Bueno, pues aparte también comentar que se critica mucho a Sega por los destrozos que ha hecho con Sonic, y este es uno de los destrozos, de los varios destrozos que ha hecho Nintendo con Mario. Ahí queda eso. Sí, sí, Nintendo no ha tenido tampoco mucho problema en ceder a su personaje para ciertas cosas un poco dudosas, ¿no? Sí, para prostituirle. Sí, sí, sí. Así. Pero bueno, de todas maneras, Mario Bros. 2 era un buen juego. La cosa es que te chocara el cambio de sistema de juego, pero no es mal juego. Era buen juego sin ser Mario, yo creo. Sí. Justo, correcto. Sí, nadie nos esperábamos que Mario 2 fuera así, pero no era mal juego. Hombre, también habrá que tener en cuenta que una vez que conoces la historia, te choca más, pero en su momento pocos de nosotros sospecharíamos de que aquí había gatito encerrado, ¿no? Simplemente Nintendo sacó el Mario Bros. 2 diferente y fiesta. Bueno, chicos, pues creo que tampoco habría que comentar mucho más de este juego, ¿no? Todas las rarezas y todos los trapicheos que hizo Nintendo para traerlo aquí. Y tampoco queda mucho más, ¿no? No, ya poco más que decir de este juego. En fin, que aparte de eso, que ya todos los personajes que se crearon para él, enemigos, fueron reutilizados en siguientes juegos, como fue el Yoshi's Island, o a partir de ahí ya en casi cualquier juego que intentara mezclar un poco personajes nuevos con antiguos. Y a partir de ahí, pues, en fin, la pequeña historia que quedó para el recuerdo de la creación del Mario de Nintendo, del Mario Bros. 2. Bueno, pues entonces nuestra recomendación sería que lo probéis en Game Boy Advance, ya que es una edición bastante retocada del original. Y bueno, si queréis vamos a pasar a nuestra siguiente y última sección de análisis. ¿Os parece bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un análisis, una película dura, nos ha costado mucho de ver, espero que lo tengáis en cuenta. Vamos a hablar de más ni menos que de Street Fighter, señores. Street Fighter, la última batalla de Jean-Claude Van Damme. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos, si podemos empezar por algún lado. ¿Qué os parece, por orden? Albert, ¿qué te parece esta película? Cuéntanos. Hombre, la película es una película bastante dura. Es una de las películas más decepcionantes respecto al mundo de los videojuegos, y si más te gusta Street Fighter, menos te va a gustar la película. Fue muy dura, con gachos como Ryu y Ken pierden todo el protagonismo, encima son traficantes de armas, o sea, ¿qué te voy a contar? Pero creo que a Christian le gustó. Pues bueno, a mí la película es que yo la primera vez que lo vi tenía unos 4 o 5 años, como era un forofo de los videojuegos de Sega, Mega Drive, de todas esas cosas. A mí la película, la verdad es que me gustaba muchísimo, porque bueno, lógicamente las vivencias, una película, aunque está muy mala, si la ves cuando eres chiquitillo y te marca, la película para ti ahora es muy buena. Realmente no se centra nada de ninguno de los juegos, pero hay algunos personajes que como King creo que se parecía y señor Bison, que le decimos Mr. Bison, se parecían bastante al original, pero vaya, que la película no tiene nada que ver a los juegos, ¿no? Me gustaba por, como ya dije, porque era... Ahí queda eso. David, Marcos, arrancaos. Bueno, no sé, por mi parte, en fin, la peli tampoco la llegué a ver en el cine. Yo me esperé, como siempre, en estas pelis hasta que salió en la televisión. Primero en vídeo la llegué a ver. Y bueno, en fin, en mi caso tampoco, como ya me había hablado todo el mundo de la película, no me llevé una gran decepción, ya sabía lo que me enfrentaba. Pero bueno, en fin, dentro de lo que cabe, no es una mala película, en fin, infumable, tiene algunos puntos así agradables y tal, pero en fin, sí, ya que era una película de videojuego y yo que sé, tenían la licencia, pues haber intentado al menos imitar al videojuego en cuanto a los personajes, no darles una historia nueva y decir, ala, ahí nos cargamos toda la línea argumental y al único que respetamos es a Guile, que es americano. Sí, la verdad que para cualquier jugador de Street Fighter, el argumento de la película era rarísimo. No sé, te veías, como ha dicho Albert, a Ryu y a Ken, que ni eran los protagonistas de la película, eran traficantes de armas, personajes que estaban allí simplemente por salir, por decir, mira, este tío sale aquí y la verdad que el argumento no daba, o sea, era malísimo. Perfectamente podrían haber hecho una película de Street Fighter basándose en un torneo, un campeonato, alguna historia, y hubiera quedado muchísimo mejor que esta película. De todos modos, hay que decir que por lo menos esta película se intenta meter, aunque se haya cascado porro, a todos los personajes de Street Fighter, y que por lo menos Chun-Li es asiática, que en la otra ni eso. Sí, sí. Vale, sí, ahí pero luego... decirte también que respetaron que Bison se había cargado a su padre, pero creo que fue también, lo único que respetaron. También había cosas raras como que Charlie, el amigo de Gail, era luego blanca o no sé qué hostia. Era luego blanca, con un experimento raro sale blanca, que el experimento lo llevaba a cabo Dalsin, que no se parecía nada del videojuego. Luego teníamos por ahí a The Hawk, que bueno, que si en el videojuego era una mole, en la película era un tirilla. La caracterización de los personajes era malísima. Bueno, comentaros que la película la editaron en 1994 de la mano de Universal y Columbia, o sea, dos distribuidoras muy buenas, con un presupuesto de 35 millones de dólares, o sea, bastante, bastante dinero. Dirigida por Steve Souza, que para los que no lo sepáis, tiene en su haber películas como Die Hard, Super Retail Hollywood 3, Juez Dredd, o sea, algo... una persona que sí que sabía cómo decir películas de acción, pero ¿qué pasó con esta película, amigos? Yo no lo entiendo. O sea, ver a Balrog cámara en mano, eso... ¿Nadie ha jugado al videojuego? O sea, y Van Damme con esas frases es que no es capaz de decirle, mira, macho, esto yo no lo hago, esto es ridículo. Tú ves lo que pone aquí, Bison, eres un hijo de tal y... Es que me pareció... No, claro, es que también tienes que pensar que hay gente que en sus películas se arrepienten mucho de lo que hacen, como ¿cómo se llamaba? Annabelle Jankin, creo que era el actor de Super Mario, se arrepiente muchísimo de la película que hizo, así que yo no sé si se arrepentirá de ciertas frases que adopta de Street Fighter, pero vaya, que no sepa qué coño, que lo, ya valga la redundancia, pero es que no se parece en nada al juego, y manda cojones que lo de Blanca, el proyecto de ese proyecto raro que han dicho antes, ponerle películas de violencia y esas cosas para que sea malo, y eso qué coño hace para que se ponga verde, ponerle eso. Será pura ciencia, por favor. Por favor, verdad. En un frasco de formol se va a convertir verde viendo películas malas, por favor. Sí, la verdad que en la película tenía cosas muy, muy chungas. Hay una escena que sale, que quiero recordar que salían Zangief y Honda peleándose, y luego se veían desde un monitor, los veían los veían otros compañeros, los veían peleándose y se oía así sonido de fondo como si fuera de una película de Godzilla. Era una cosa muy chunga. Bueno, para que veáis nuestro punto de vista, vamos a comentaros un poquito el guión de la película. Nos pone la situación de que el ejército de Shadowland, dirigido por el general M. Bison, ha arrastrado a 63 personas, casi todos médicos, y está intentando chantajear a las naciones aliadas por un valor de 20.000 millones de dólares para crear una legión de supersoldados, entre ellos pues sería encabezado por Blanca, por lo menos en la historia. Entonces el coronel Gail decide contar con Ryu y Ken en esta película. Son unos traficantes de armas que se han puesto en contacto con Balrog, que distribuye esas armas a su para M. Bison. Bueno, decide contar con ellos para entrar en las filas de Mr. Bison y desde dentro intentar sabotear un poquito los planes de este hombre. Bueno, pues más o menos sería la premisa. Como podéis ver, hay ciertos puntos extraños. Lo primero, lo que os comento de que Ryu y Ken son traficantes de armas. No se parece mucho al juego, como todos podéis ver. Lo siguiente sería el ejército de General Bison, encabezado por Blanca. Como podéis ver, tampoco se parece mucho al juego. Y sin tener en cuenta que Blanca, está recreado en la piel de Charlie y Blanca, ¿no? Que es otro son dos personajes unidos en uno. Tenemos por un lado a Charlie y a Blanca juntos en un mismo personaje, ¿no? Sí, la idea era que había secuestrado primero a Charlie y le someten a diversos experimentos por parte de Dalsim, que le transforman en esa especie de super soldado que se suponía que iba a ser Blanca. En fin, a partir de ahí pues el resto de personajes comparten nombre con la saga, pero en fin, como has comentado, no tienen mucho más en común con lo que es con los personajes de Capcom. A ver, más o menos que físicamente no, y por ejemplo en Mortal Kombat físicamente los actores de la película eran muy parecidos a los del videojuego, pero en Street Fighter es que no hay nadie que digas tú se parece. No, Blanca pues muy poco por el color y por el pelo. Pues ni siquiera era verde en la película. Por eso, muy poco. Era el pobre, tenía parece color vómito, yo qué sé. El maquillaje de Blanca es horrible. Tenías, por ejemplo, a Saga sí era muy parecido, Balrog también. Honda es el único que se parece. Sí. Mira, pues yo apuesto por Vega, aunque parece... Pero si Vega siempre ha sido alto con los ojos claros, tío, y rubio, ya he puesto ahí a un moreno ahí con el pelo largo y ciclado a tope. Pues yo creo que se más parece el cámara y ya está. ¿El barro? No, el cámara, que no sale en la película, el que más se parece. Ah, vale. Es que para que veáis lo de Balrog, por ejemplo, Balrog en esta película hace de cámara de televisión, Honda hace también de periodista, Chun-Li hace de periodista, DJ es malo, o sea, con el ejército de Mr. Bison, y es un personaje en el juego, se supone que es un personaje enorme y también bastante fuerte, y aquí lo hace un actor delgadísimo, que además luego yo lo vi en la serie de Joey, que hace de amigo del spin-off este de Joey, hace de amigo de él, que dije, madre mía, ¿a quién han fichado aquí? O sea, una cosa alucinante. Bueno, a seguir, aparte de eso. Cami la hacía esta criminal, ¿puede ser? Sí. Sí, Cami también, pues sí, también era parecida, pero... La tónica general era eso, que los personajes, había personajes que a simple vista no, sí los reconocías, pero que no encajaban con el físico de los luchadores del videojuego. Ken sale con el pelo corto, eso era una cosa también que se te hacía rara. Vamos, que la caracterización era muy mala. Hombre, el único que sí también se puede parecer que no hemos dejado es Tanjiro, ¿no? Tanjiro también se parece. Sí, bastante. Sí, bastante. Sí, no como T-Hawk, que bueno, porque dicen que es él. Porque... sí, porque pasa. Sí, y porque sale con una tira así en la cabeza de rollo así indio o algo, pero si no... Como todo el mundo sabe, todos los indios llevan una tira en la cabeza. Si no, no entra. Pues por supuesto. Y el personaje de Sagat, a mí, aunque yo creo que Sagat, porque es calvo, lleva el parche. Porque sinceramente... Sagat, que se supone que debe de medir 2,15 metros y ser un morlaco de espanto, aquí tampoco es que luzca palmito, por decirlo de alguna manera. Sí, hombre, es que aquí entre que es uno de los que estaban ahí negociando, que ni siquiera se dedica a pelear, pues tampoco le han dejado ni lucirse ni nada, en fin. Sí, otra cosa que quería yo comentar es que apenas hay lucha, hay combates con cuerpo a cuerpo en la película, tiran más de armas de fuego, eso también te... Sí, pero cuando los hay. Sí, sobre todo el final, ¿no? Que se lían todos allá al final, pomazo. Sí, que vaya. Sí, sí. En eso sí que parecía que se dejaban ahí un poco los fuegos artificiales para el final. Sí, los rayos esos que tira Bison super cutres también. Sí, sí. Cutres no son, son de altísima calidad, ¿eh? Magnetismo superconductor. Sí, sí. Yo con electricidad estática, mira, yo solo digo una cosa, yo soy mucho de electricidad estática y yo he hecho más chispas, más reales que el tío este. Por favor. Además, el señor Bison, que está interpretado por Raúl Julia, que murió después de acabar este papel, ¿no? Qué manera más especial, puede ser una manera de acabar tu carrera, ¿no? El pobre. Sí, sí, pobrecillo también, después de otros papeles que ha podido hacer, que al final su último o penúltimo haya sido esto. Bueno, sí, además, hace el papel histriónico perdido que hace de malo de película de James Bond, ¿eh? Siempre con el gorro, alucinante lo del gorro. Es que está siempre con el gorro. Hay un momento de la película, hay una escena que se supone que ha capturado a Chun-Li, que la manda a su habitación, y él se va a poner cómodo y se quita toda la ropa que lleva, se pone la chaqueta y se cambia el gorro y se lo pone de otro color. O sea, es el mismo gorro, pero de otro color. Que dice, alucinante. No, pero ahí ya se nota que es una parodia de los malos y, joder, el tío, la verdad es que dentro de lo que cabe el personaje, pues lo cuadra. Eso sí que es uno de los actores que, en fin, por mi parte, si tenía que hacer de malo, yo creo que lo hace bastante bien, tomándolo como que es una medio parodia de cualquier otro malo y que, joder, que es un malo de videojuego. Sí, pero aquí en la película tampoco es que en el juego, vamos, es el enemigo final, y en esta película Chun-Li le mete un repaso que lo deja, pero vamos, pero fino. Sí, sí, también. Digamos que no tiene potencia. Y hay otra escena genial, casi al principio, cuando está Bison viendo la tele y aparece Gael y le dice, bueno, vamos a por ti y tal, que tienes a los rehenes, y le dice, Gael está hablando con Bison y le dice, Charlie, no te preocupes que te vamos a rescatar. Que yo soy Charlie y me dan ganas de decirle, muchas gracias, ya sabe que estoy aquí, sí, y ahora... Por tu culpa, me lo voy a pasar súper bien. Y gracias a Jack Robandan es cuando cogen a Charlie y lo convierten en Blanca. ¿Qué os parece? O sea, una cosa impresionante lo del guión. Yo creo que es surrealista la película, totalmente surrealista. No tiene conexiones en condiciones. Eso sí, es verdad. La película no relaciona nada entre sí, entre la historia de la película, creo yo, ¿verdad? Nada, nada. Nada. Es que... Incongruencias, todas son incongruencias. Sí, sí. Y casi nada ligado entre ellos. Que, pero aparte yo cuando me enteré de que Jean-Claude Van Damme iba a salir la película, pues yo ya me imaginé un rollo contacto sangriento ahí, un combate clandestino, hubiera quedado genial, ¿no? El argumento este que no tiene ni pie ni cabeza. Sí, que lo que decíamos, que Jean-Claude Van Damme luego a los años sacó la de The Quest, que es más Street Fighter que esta. Sí, sí, yo es más, viendo The Quest decía, joder, Street Fighter tenía que haber sido esta película, porque encajaba perfectamente con el, digamos, con lo que podíamos esperar de una película de Street Fighter. Ves que ahí es donde triunfaba, y lo hablamos los anteriores podcasts, donde triunfaba Mortal Kombat, es que su guión era eso, y eso es lo que trasladaron. O sea, no se inventaron ni hicieron piruetas raras como en este Street Fighter, que en vez de ceñirse al guión, pues un combate y tal, como es el juego, pues empezaron a meter ahí morralla, por decirlo de alguna manera, para hacer una película un poco... que no vale ni como película de acción ni como adaptación de videojuego. Pues eso, querían volver a sacar dinero con un nombre, creo. Sí, es lo mismo que estuvimos hablando la semana pasada con la película de Mario Bros. ¿Tiene sí, una sí, tiene claro. una licencia que sabes que te va a reportar beneficios y en el fondo los medios es lo de menos. Lo que interesaba era sacar taja de Street Fighter. Además, Street Fighter, de todas formas, es una película que a día de hoy creo que todo el mundo ha visto y casi todo el mundo ve cuando la echan en la tele, y es que hace la versión nueva, la de la leyenda de Chun-Li, hace buena a esta, por lo menos estás entretenida, aunque sea que te quedas mirando las chorradas que dice, no dices, ay, este, ¿qué hace aquí y tal? Pues por lo menos es entretenida, ¿no? Sí, pero dentro de lo que cabe, es lo que tú has dicho, es una mala película de Street Fighter y una mala película de acción. No, o sea, es una película de acción malísima, pero es que apenas hay combates cuerpo a cuerpo, y tienes a Van Damme, que el hombre como actor, bueno, pero como artista marcial, pues hombre, pues tiene películas, sí, claro, vamos a decirlo, interesantes, ¿no? Es que está poquísimo aprovechado, es una cosa, esta película es que para mí no hay por dónde cogerla, o sea, así de sencillo, no hay por dónde cogerla. No, se queda como una anécdota más en el mundo del videojuego y nada, el que quiera verla, avisado está de lo que le espera. Bueno, pues entonces, no sé si tenéis que comentar alguna cosita más para ir cerrando nuestra última sección. Bueno, pues nada, que no se ha escuchado nada. No, yo no he escuchado nada tampoco. Mejor, que me he equivocado, perdón, que estaba hablando en otra persona. ¿Eh? Estabas bandas. Estás haciendo dos podcasts al mismo tiempo. Va sobrado, voy a hacer dos a la misma vez. Madre mía. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Comentáis algo más o qué? Yo creo que ya está bien. Bueno, pues entonces hasta aquí lo que ha dado esta película. Repito, lo siento mucho por haber hecho análisis de esta película. Nos obligo a todos al ver. Y ya nos vamos a despedir diciéndoos que, por favor, el siguiente episodio, pues que lo escucháis y nos acompañéis y nos mandéis, como os hemos comentado antes, todos los correos. Os voy a dar las direcciones. Antes de terminar, recordad que todos vuestros correos, y acordaros que tenemos una suscripción a Xbox Live durante un mes, tenéis que mandarlos a fasebonuspodcast@gmail.com. Y recordad que para descargaros el podcast tenéis que acudir a fasebonus.blogspot.com, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a despedirnos, chicos. Albert, ¿qué tal todo, pues? Bueno, bastante largo este podcast, a ver qué queda la cosa, pero bueno, supongo que quien criticaba que era un poquito corto, esperamos que le guste un poquito más. Señor Marcos, ¿cómo has estado? Bueno, pues por aquí también, en mi opinión, creo que vamos a contentar a todos los que nos decían que si era corto el podcast. En fin, hemos intentado darle toda la información que teníamos. Hemos intentado también analizar varias cosas. Yo creo que ha quedado bastante completito este podcast de hoy. Señor David, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos acabado con la garganta y todo? Pues nada, bien. Me alegro de que este haya sido un poquito más largo. A ver si así contentamos un poco más a la gente y bueno, yo creo que ha quedado con mucha información. Señor Cristian, ¿qué tal su primera incorporación? Me ha parecido muy divertido, ha sido aquí muy gracioso y me ha dado mucha felicidad a la vida. Espero seguir ayudando y aportando mi granito de arena. Bueno, pues por mi parte nada más que deciros, simplemente recordaros que la semana que viene tendréis otro nuevo podcast. Me ha parecido que hemos tratado bastantes temas y hemos aportado algo diferente, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, hasta la semana que viene a todos, así que cuidaos mucho. La placa de bronce que hay en mi puerta dice detective privado. Mis pocos amigos me llaman Carby, los demás me llaman Reptil. Me da igual cómo me llame mi banquero. Últimamente no abro mis cartas, las facturas y amenazas del cobrador de morosos me arruinarían el día. Ante la llamada de Gloria Allen, una coleccionista de obras de arte, me puse mi mejor camisa, enfundé mi 38 y fui a su tienda lo más rápido posible. Esperaba algo sórdido, probablemente un chantaje. Estaba equivocado. Me pidió que visitara una casa llamada Derceto y que buscara un piano en el desván. Era un viejo piano con cajones secretos, el tipo de piano por el que se vuelven locos los compradores de arte. Parecía que la mansión de Erceto estaba llena de ese tipo de cosas, muebles, libros, cuadros. Parecía que quien fuera el propietario de Erceto estaba a punto de ser robado. Me disponía a tratar del asunto del dinero cuando Gloria Allen me dio $150 y una llave. Me abstuve de sonreír ante la idea de la sorpresa que se llevaría a mi banquero. No le gusta que se le escapen sus víctimas. Leí una copia del informe de la policía. El anterior propietario de Derceto, un hombre llamado J. Harbour, se había ahorcado en el desván. El coronel afirmaba que se trataba de un claro caso de suicidio. Prometía a Gloria Allen que me pasaría por el lugar. Mi informe será leído en un par de días. He estado recogiendo información sobre la historia de esa casa, un lugar de donde huyen aterrorizados hasta los fantasmas. Horribles asesinos, maldiciones, lunáticos. Por suerte no creo en los demonios y esto significa unas vacaciones pagadas.